Ahora es necesario tener en cuenta el tamaño y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hagan de cuenta que se trata de un pastel. Entre más grande sea el pastel, mejor le va a los invitados. Y entre más crezca, mucho mejor. Miremos para el año 2004, el Producto Interno Bruto fue de 83 billones de pesos, en términos constantes. En términos nominales fue de 255 billones de pesos. Tengan presente estas cifras porque en adelante trabajaremos solamente con porcentajes.